Notas al margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Asociate. www.clubdeldisco.com. No siempre pasa que cuando se juntan dos músicos talentosos, lo que sucede es siempre feliz o bueno o trascendente, o enteramente bueno o enteramente feliz. Este es uno de esos casos. En octubre del año pasado pudimos encontrarnos con un disco que hace homenaje a lo que estamos celebrando hoy, que es la amistad. El disco se llamó Amigo, se llama Amigo, y los autores Edgardo Cardoso y Juan Quintero lograron sintetizar su talento, la calidez y demostrarnos ese vínculo que existe entre dos personas que además generan una sintonía propia cuando se encuentran en este arte de estar cantando. Hay algunas canciones que queremos compartir con ustedes. Una de ellas es Últimas Palabras de Aliento, que nos generan siempre otras intenciones y otras letras, ¿no? Sí, y porque es un canto a la amistad. En realidad, lo voy a leer ahora, pero es algo que le canta Sancho Panza a Don Quijote. Y aunque ustedes no lo puedan creer, esto, que es una poesía para mí maravillosa, está hecho por el músico y poeta Juan Quintero. La voy a leer y después la vamos a escuchar. Dale. Y después vamos a hablar con Juan. Señor, levante su fuerte brazo y eche su peso pronto a rodar, que es propio de caballero ser derribado y el derribar, que pueda haber gallardía sin yelmo y sin armadura, que buen corazón quebranta mala ventura. Señor, si se ha enfrentado a gigantes sin más refugio que su querer, poniendo en cada combate tanto valor que no hay más que ver, no puede elegir ahora dejarse morir un día sin más enemigos que la melancolía. Riquezas dignas de verse pueden perderse, aunque no la fe. Recuerde lo que se dice, más vale un toma que un te daré. Lo espera su Dulcinea y aquel que le está cantando, su Sancho, su fiel hermano. Pájaro en mano y no digo más. Señor, levante su fuerte brazo y eche su peso pronto a rodar, que es propio de caballeros ser derribado y el derribar, que puede haber gallardía sin yelmo y sin armadura, que buen corazón quebranta mala ventura. Señor, si se ha enfrentado a gigantes sin más refugio que su querer, poniendo en cada combate tanto valor que no hay más que ver, no puede elegir ahora dejarse morir un día sin más enemigos que la melancolía. Cantando su Sancho, su fiel hermano, pájaro en mano y no digo más. De alguna manera los tipos se encontraron y nos permitieron saber qué encontraron cuando se juntaron a hacer todo esto, ¿no? Son esos momentos en los discos en los que uno dice, bueno, está bueno, sí, podemos encontrar, y no todo demuestra que dos talentos que se encuentran pueden generar, además de un disco, un ambiente. Y nosotros tenemos mucha curiosidad en saber cómo fue esa celebración de juntarse, si fue tan feliz grabarlo, hacerlo, como lo que nosotros escuchamos. Así que vamos a preguntar a Juan Quintero cómo fue todo aquello. Juan Quintero, buenas noches. Alejandro Basile te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi viejo? Buenas noches. ¿Cómo va, Juan? Bien, bien, acá contento, retomando después de tal vez un mes o 2 meses de inactividad con el Edgardo, retomando la actividad. Ah, mira Así vos. que contento. Che, ¿fue así tan feliz como lo que nosotros escuchamos cuando ponemos el disco, ese encuentro? Sí, sabes que sí. Ha sido un proceso tal vez rápido, porque bueno. Nosotros nos conocíamos musicalmente así desde hace varios años, y digamos que ya nos teníamos como en ojo, ¿no? Y bueno, una vez nos hemos juntado a comer otra vez y ha salido la excusa de juntarnos para tocar, ¿no? Directamente, Lo así. Así venían que sin lo ven mediar casi acorde antes de eso. Juntado y hemos dicho, bueno, che, toquemos algún día, y bueno, salió eso. Ahí nomás pronto salió la idea del disco, nos juntamos a hacer el disco. Entonces, ha sido como un. Al momento era conocerse, disfrutar ese momento de conocerse, de ahondar en la amistad, en la música. Bueno, Che, Juan, todo un pero descubrimiento, ¿no? en Azadote ya se habían cantado juntos, se habían descubierto que rumbeaban para el mismo lado y eso. Sí, antes en un par de ocasiones, así. Yo hacía un ciclo en Tucumán donde llevaba algunos compositores que me gustaban, entonces ahí hacía la primera vez y después otra en un festival. Qué Y bueno. bueno, y ahí, bueno, ya nos íbamos dándonos cuenta de cómo fluían los lenguajes, ¿no? De dónde se encontraban, tal vez. Juan, ¿qué tal? Te habla Diego. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, papá? Bien. Bueno. Che, ¿es verdad lo que escuché el otro día, que ustedes grabaron el disco con las guitarras y las voces al mismo tiempo, todo, sino verdad? Eso. Salvo alguna excepción, ponele ahí un tema que se llama Luciérnaga, que regrabé una voz para cantando lo mismo, pero para darle un efecto así como de espacial, digamos. Claro. Pero sí, ha sido el 95% de las cosas, por ahí hay algún solo que se grabó, no ahí en vivo, pero está casi todo el disco grabado así nomás, ¿Vos las viste? dos voces. Sí. Era lo más necesario, creíamos nosotros, para esta música, porque bueno, atentas nos decían muchas veces contra la calidad sonora, Claro. pero la verdad que no es una música que se pueda cantar y tocar en tiempos diferentes. Las voces y las vivas es un cuarteto más que nada, ¿no? Claro, pero siempre los técnicos de grabación te dicen, no, no se puede hacer eso, porque se te va a meter la voz por el micrófono de la guitarra y al revés también, y va a ser un desastre, viste que te dicen que no, no lo hagas. Y ustedes lo hicieron y la verdad que el disco tiene un sonido espectacular. Derribaron un mito, ¿no? Y bueno, ese también un gran mérito del operador Oski Amante, que Sí, bueno que es un fenómeno. es un pibe que está empezando. Sí. Claro. Que sí, está buenísimo porque es cuestión de charlar un poco con él y de que escuche la música y ahí sí, está todo bien. El tipo dice, bueno, la música es esta, veamos los medios técnicos para que la música suene lo mejor posible, pero siempre con la música delante de todo, no la técnica. Muy Eso está bien. buenísimo. Sí, Juan, hace un ratito, antes de presentar el tema que estábamos escuchando ahora, Diego leía una de tus letras, que estaba bueno, y después en el disco encontramos, además de tu laburo, cosas muy felices, como encontrar a Juan L. Ortiz o a Leonidas Lamborghini. ¿Cómo fue esa elección? ¿Cómo fueron haciéndola? Y mira, Edgardo tiene como una relación así duradera con, te diría, con Leonidas Lamborghini. Yo sé que ha hecho un par de canciones. Y con la obra de Juan L. se ha enganchado fuerte, entonces tiene una serie tal vez de 8 canciones por ahora. Sí. Y bueno, son tipos que con la manera musical de escribir del Edgar, qué sé yo, se me hace que esas poesías cobran como un universo así que las potencia, le saca como muchos colores. A mí me gusta mucho lo que pasa con esas poesías dentro de la música de Edgardo. Es las leía antes de conocer esos temas de Ledger y me parece, nunca me hubiera imaginado que suenen así, ¿no? Sí, es buenísimo. Está lo buenísimo. Que hacen. Sí, sí, sí. Che, y estabas diciendo que están retomando la actividad con Edgardo, ¿van a presentar, van a presentarse pronto en algún lugar? Sí, estamos el viernes en La Vaca Profana. ¿Este viernes? Este viernes. O sea, sí. Sería el viernes... Ahora te voy a decir la viernes fecha. Viernes 15. Ahí va. Y sábado 23. Sábado 23 excelente. De agosto. Eso, vamos a estar ahí en La Vaca Profana. Uh-huh. Que es un lindo boliche ahí. La Valle 3685. Ahí va. Bueno. Sí, Juan, hoy estamos hablando, por culpa de ustedes y por culpa de este disco, estamos hablando de la amistad y los dúos, ¿no? Y celebrando con el disco de ustedes este el encuentro de dos tipos que se sorprende y, como decís vos, se sorprenden gratamente cuando descubren el otro capacidades o cosas que no habían descubierto. ¿Cómo es la amistad ahora, a esta altura del partido, entre ustedes y cómo la ves afuera? ¿Y qué es la amistad para vos? Y bueno, para mí la música ha servido para tender esos lazos, ¿no? Y, uh-huh. y son, ¿cómo te diría? El hacer musical está para mí muy vinculado a eso. Sí, está la cuestión de que uno tiene que estudiarse lo más profesional posible, matarse con los ensayos, pero digo, es como un elemento esencial. Entonces, qué sé yo, son lazos que yo espero que crezcan con el tiempo, con todas las relaciones que uno va tendiendo y que dice, bueno, esta persona quiero darle mucho, quiero recibir mucho de él también, qué sé yo, son es un espacio de crecimiento constante. Entonces, che, es algo todavía, aún con los amigos más viejos, todavía muy muy desconocido y fascinante, ¿no? Está bueno eso, los amigos y las amigas nos completan como gente, ¿no? Totalmente. Está bueno. Y hay algo que es verdad, que en la música a veces tenés amigos de la música con los cuales no hay mucha palabra de por medio. Hay gente con la que yo canto hace 8 o 10 años, claro. Y no es que hemos tenido charlas muy profundas, pero cuando estamos haciendo música juntos, está bueno. Hay un afecto, un amor del que hablábamos, que es mucho más fuerte que las historias o que las charlas largas, ¿no? Pero es que la música tiene ese vínculo que tal vez... qué sé yo, no es muy fácil que te pasen cosas haciendo música con gente. Si vos sentís algo que es una conexión de la cual no se puede hablar, pero si pasa eso, sí. Y no se habla en un año, pero vos cantás y pasan esas cosas, está todo bien, decirle amigazo. Sí. Estás escuchando a Juan Quintero, a quien le agradecemos charlar con nosotros y además por todo el laburo, Juan. Muy bueno todo y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, che. Un abrazo. Un abrazo grande. Que anden bien. Gracias, chao. No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. Habrá llorado un amante que lo han echado al olvido. Habrá llorado un amante que lo han echado al olvido. Adiós, que de ti me alejo, prenda querida del alma. Adiós, que de ti querida del alma. amor en calma. No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. Dios, que de ti me alejo, prenda querida del alma. Adiós, que de ti me alejo, prenda querida del alma. Queda en ti mi pensamiento, ya se va mi amor en calma. Queda en ti pensamiento, ya se va mi amor en calma. No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. Lo que acabamos de escuchar es Los Pensamientos, de Saúl Salinas, por Juan Quintero y Edgardo Cardoso, también del disco Amigo. Notas al margen. Un lugar sin géneros. Hoy que estamos hablando de la amistad, de los dúos accidentales y de los dúos formados para crear, se nos ocurría homenajear a un momento muy interesante de la música contemporánea, aunque en realidad estamos hablando de principios o en la segunda o tercera década del siglo pasado, que sigue teniendo influencia en la estética de nuestras vidas, ¿sí? Y hablo de Porgy and Bess como un dúo y como una historia, y hablo de Ella Fitzgerald y hablo de Satchmo, de Louis Armstrong. Porgy and Bess es una ópera compuesta por George Gershwin, que es un tipo que creo que los dos queremos mucho. Sí, ¿sí? Es una ópera que... Porgy and Bess, la novela, era una novela de... Dubois Hayward. Eso, que es una novela que retrata una historia de amor tormentoso en el sur de Estados Unidos. Así es. Porgy and Bess es la historia de Porgy, que es un chico negro, inválido, ¿sí? Que vive en los barrios de Charleston, en el estado de Carolina del Sur. Uh-huh. Y habla casi toda la obra de los intentos que tiene Porgy por rescatar a Bess de las garras de su cafillo, ¿sí? Y de un, ¿cómo se llama esta gente que vende drogas? De un dealer, ¿sí? Claro. De Crown y de Sporting Life, ¿sí? Sí. Vive tratando de sacarla de ese mundo. Ahora, todo pasa en una calle que ahora es célebre, pero que en realidad no existe, que es la calle del Bagre, que es The Catfish Route, sí, que existe para el turismo, pero la calle en realidad no existe. Sí, sí, sí. Todo esto pasó a principios de la década del 30 del siglo pasado. De esa ópera hay un momento que es el más popular, el más conocido de todos, a lo mejor no es el más feliz musicalmente, pero es el más conocido, que es Summertime, que es como veranito. Summertime es el nombre del aria compuesta por Gershwin y que viene, viene la presentación, la introducción y después viene Summertime. Y ya es un estándar del jazz, ¿sí? Sí, digamos, esas canciones que se recrean permanentemente porque se la considera un himno o un ícono dentro de una estética musical, que en este caso es el jazz. Claro, se la llama aria porque está en una ópera, pero así en realidad es una canción, ¿no? Es una canción. Es una canción de cuna. Exactamente. Bien, Summertime es una canción de cuna que George Gershwin descubrió o evocó recordando una canción de cuna ucraniana cuyo nombre es Oid Kodit Sonkolo Vikon. ¿Sí? Jamás lo hubiera sabido. Que significa A Dream Passes by the Windows, que es esos sueños que vemos pasar por la ventana, que son esas narraciones que uno hace a un bebé o a un amigo describiendo eso que pasa así rápidamente por afuera, inalcanzable, ¿no? Lo increíble de esta canción es que, como es una canción de cuna, la letra habla de todas esas intenciones que tiene la madre en salvar la vida de su hijo, en contarle otra historia para salvarlo de eso que está viviendo. Y yo me acordaba de una canción de Pedro Conde, hace muchos años acá, que una madre que le cantaba a un niño ciego, ¿sí? Describiéndole la vida, y el niño le contestaba, en fin, no importa. Pero esta historia en la que contamos ahora es algo parecido. La letra dice más o menos: es verano, la vida es sencilla, los peces saltan y el algodón crece, tu papá es rico y tu mamá es bonita, entonces pequeña no llores. Una de estas mañanas vas a levantarte cantando, luego abrirás tus alas y te irás al cielo, pero hasta ese día no habrá nada que te haga daño con papá y mamá cuidando de ti. Esa es la letra de Summertime. Tiene una larga introducción, orquestada, que a mí no me gusta, pero está bueno porque además es un homenaje a otra amistad, que es la de Louis Armstrong y la de Ella Fitzgerald. Living is easy. Oh, Betty Susie, Eran eso, un dúo que generó otra historia, Satchmo y Ella Fitzgerald. Y George y Ira Gershwin, así que eran hermanos y que hicieron tantas cosas juntos. Y hay otro dúo también de compositor y letrista, que en el cual el compositor fue mucho más famoso que el letrista, que es el de Franz Schubert y Wilhelm Müller. Wilhelm Müller no sería nadie, y nadie se acordaría de él probablemente, si no fuera porque Schubert le puso música a muchas poesías de él. Y si uno lee las poesías, son poesías típicas del romanticismo alemán, que parece que no expresan demasiado. Pero bueno, Schubert construyó La Bella Molinera sobre poesía de él, y si no me equivoco, construyó El Viaje de Invierno, que es el testamento musical de Schubert, que es otro ciclo líder sobre poesías de él. De ellos dos, digamos, tenemos el caso de un compositor inmortal que escribió más de 1000 canciones y que rescató del anonimato probablemente a un poeta, y eran amigos, y me parece que es muy valorable. Y cómo la buena música mejora la poesía. Antes de presentarlo, la emoción me turba. Quería despedirme de mis amigos, ¿te parece? Porque queríamos hablar de Saco Vanzetti y no va a ser posible, nos mencionamos. Sí, después te cuento. Pero de Saco Vanzetti, y bueno, el tiempo nos corre. Facu Acuña, Camilo García, El Checho Sosa, Sebastián Manguini y Emiliano Randazzo hicieron la puesta en el aire en Tránsito, en La Tribu, en Radio Arte de Gaiman, en De la Azotea y en De la Calle, respectivamente en Castelar, en Buenos Aires, en Gaiman, en Mar del Plata y en Bahía Blanca. Gonzalo Cladera y El Pato Enciso Rivero y Agustín Pisano hicieron la producción. Mi nombre es Alejandro Basilev, y el que se va a despedir de vos hablándote justamente de las bellezas de Schubert es Diego Lenger. Esta patota de gente amiga te saluda y conmemora este momento con vos. Sí, Franz Schubert le gustaba mucho el vino tinto. Como nosotros. Como nosotros, y tocar el peine con papel de manteca. Excelente. O sea, era excelente intérprete de peine. Sí. Y de Schubert y Müller, de esta dupla, de pareja, vamos a escuchar Ungeduld, que quiere decir impaciencia, por Ernst Haefliger, tenor, y Jörg Edward Deller en piano. Esto ya lo hemos escuchado, otra canción de La Bella Molinera, hace unos meses. Ahora vamos a escuchar esta, que es una belleza, escúchenla. Un canto de amistad. Ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte es sehen auf jedes frische Bild. Wie Christen Samen wäre schnell verwelt. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz. Und soll es ewig, ewig bleiben. Ziehen einen jungen Star, bis das so spricht die Worte rein und klar, bis er sie spricht mit meines Mundes Klang, mit meines Herzens vollen heißen Drang, dann sänge hell durch ihre Fensterscheiben. Dein ist mein Herz, und dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben. Möcht ich's hauchen ein, ich möchte säuseln durch den Regen hein, wo leuchtet es aus jedem Blumenstern, trüge es so Duft zu ihr von nah und fern, ihr Wogen könnt ihr nichts als Räder treiben. Dein ist mein Herz, und dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben. Es müß in meinen Augen stehen, auf meinen Wangen müß man's brennen sehen, zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, an jeder Atemzug gäb's laute kund, und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben.